Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estoy escuchando. Bien, Jorge, estamos en el hall del campus de Maldonado. Se está realizando una actividad a cargo de la Asociación de Diabéticos de Maldonado. Nosotros en esta oportunidad vamos a hablar con la nutricionista Carolina Cabrera. Ella pertenece a la Intendencia, pero apoya a la Asociación de Diabéticos. ¿Y sabes qué, Jorge? Es seguidora de Frecuencia Abierta, de los vivos de Frecuencia Abierta. Si yo sigo todo, veo cómo está la playa, me encanta. Me encanta charlar con gente que nos sigue y bueno, y que hace esas anécdotas cuando nos encontramos. Así que nos seguís entonces. Sí, los sigo, me encantan los vivos. Bueno, está bueno porque dice Carolina, veo cómo está la playa, si hay gente, si no hay gente. Seguro. Sí, seguro. Me encanta, la verdad que sí. Te da como un pantallazo de Maldonado, cómo está el día y todo. Me encanta eso. Bueno, me alegro porque la verdad que nos encanta hacerlo desde que Facebook, y agradecemos enormemente a Facebook, lo permite, creo que año 2016, podemos tener esta posibilidad de llevarle a toda la gente cómo está la ciudad, y eso es fantástico. Sí, cómo está el movimiento, si hay mucha gente en el centro, si anda por Punta del Este, no, me encanta eso. Siempre, todos los días lo miro temprano, a ver cómo el vivo. Bueno, o sea que hoy estamos en el debe porque no hicimos recorrida, y ahora me siento peor. Si hoy Elena reclamaba, ahora con Carolina también, me siento peor. Bueno, Carolina, pasando a este tema entonces, que también es de suma relevancia, hace algunos días estábamos allí, en la Asociación de Diabéticos de Maldonado, justamente hablando de esta actividad que se iba a estar realizando y bueno, y tratando de llevar conciencia. En este día particular, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Este día particular estamos haciendo control de glicemia, depresión, peso, talla, índice de masa corporal y bueno, de acuerdo a la valoración nutricional que se le hace con el peso y la talla, hacemos un poquito de educación a la gente. Pautas muy generales sobre cómo mejorar el peso, ¿verdad? Y si la persona es diabética, también tratamos de educar, de sacar alguna duda en cuanto a la alimentación. Ahí estamos haciendo control de pie para los diabéticos, ¿verdad? A ver si ya tienen alguna complicación, porque una de las complicaciones de la diabetes es la disminución de la sensación en los pies, ¿verdad? Lo que se llama neuropatía. Entonces las podólogas lo que hacen a los diabéticos, le hacen una valoración para ver si la diabetes ya ha afectado la sensibilidad en los pies. Carolina, en cuanto a lo que es la dieta en sí misma, ¿de qué manera tiene que ser la alimentación en el caso del diabético? Bueno, en el caso del diabético se valoran varias cosas, ¿verdad? Si está bien de peso, si tiene sobrepeso, si está tomando medicación, qué tipo de medicación está tomando, si se está dando insulina, ¿verdad? Todo eso va a influir en el plan de alimentación. Pero básicamente cuando una persona debuta con diabetes, lo que tiene que hacer es realizar todas las comidas, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, merienda, cena, una o dos colaciones, dependiendo, ya te digo, de la medicación o si se da insulina, y después eliminar todo lo que es azúcar simple, o sea, azúcar, dulce, miel, refrescos, cola, ¿verdad? Y controlar todo lo que son azúcares complejos, o sea, arroz, fideos, polenta, papa, choclo, boñato, ¿verdad? Que es eso que comemos prácticamente todos los días en almuerzo y cena. Entonces, más que nada, básicamente, partimos de ahí, ¿verdad? Es importante lo que decías, porque recién decías cuidar el azúcar que tiene el arroz, y generalmente en el paquete de arroz no habla de que... No, porque en realidad el arroz, los fideos, la polenta se llaman carbohidratos, hidratos de carbono complejos. ¿Qué quiere decir? Que son, si bien no es azúcar en sí, pero son muchas moléculas de glucosa. Entonces el cuerpo cuando lo absorbe va cortando esas moléculas de glucosa, entonces esos carbohidratos se transforman en azúcar a las 2 horas. Entonces la gente como que no se da cuenta que es azúcar, pero sí es azúcar. No es que no lo puedan consumir. ¿Qué pasa? Si uno lo combina con vegetales, con verdura, con fruta, esa absorción se lentece. Entonces a las 2 horas no te sube tanto la glicemia como si te comieras el arroz solo. ¿Qué diferencia hay en la edad? Del tema de las edades, ¿cómo son los cuidados? Bueno, o sea, hay varios tipos de diabetes, ¿verdad? Todo lo que es la diabetes tipo 1 afecta básicamente a los niños y a los adolescentes. Y la diabetes tipo 2 afecta básicamente a la gente adulta, ¿verdad? El tratamiento en realidad es el mismo, lo que pasa es que cuando tú empezás con un niño que presenta una diabetes tipo 1, ya hay que valorar el tema de las colaciones, el tema de la cantidad de insulina que se da, darle la alimentación de acuerdo a la cantidad de insulina, ¿verdad? Es otra otro tratamiento, básicamente por eso, porque tenés que combinar la cantidad de insulina, la actividad y el aporte de carbohidratos de acuerdo a la cantidad de insulina, ¿verdad? Jorge, Carolina te escucha. Carolina, la ciencia avanza todos los días y también se descubren nuevos métodos, nuevos tratamientos, nuevas características inclusive de las enfermedades. ¿Qué pasa con el tema de la diabetes? ¿Hay evolución también que lleva de alguna forma a poder ir adecuando los tratamientos para hacerle más llevadero al paciente esta situación? Sí, claro, digo, ahora hay otros tipos de insulina que mejoran el control, está la bomba de insulina, ¿verdad? Que el Fondo Nacional de Recursos, de acuerdo a determinados casos, la está dando, ¿verdad? Y también en cuanto a medicación, ha mejorado mucho el tema de la medicación. Hay mucha medicación que también ha logrado que tengamos un mejor control, ¿verdad? Y más variedad de medicación de acuerdo a la diabetes, de acuerdo a si tiene otra patología existente, ¿verdad? Si la persona tiene insuficiencia renal, seguramente hay remedios que no va a poder consumir, pero si hay otros remedios que ha sacado la industria que va a poder utilizar. Qué bien. ¿Y de eso te lo va a decir mejor un endocrinólogo, no? Yo soy nutricionista. Está bien, está bien, lo entiendo, pero sin duda que también son cosas complementarias con lo de ustedes, ¿verdad? Claro, porque por más sí, que ustedes sí, se esfuercen en cuidar y controlar la alimentación, si no se acompaña con otras alternativas y otras propuestas que van apareciendo, todo parece mucho, mucho más difícil, ¿verdad? Y hay que ponerse en el lugar del paciente también. Incluso en la alimentación, porque antes, cuando ponele hace 30 años atrás, solo tenías un tipo de edulcorante, que es un edulcorante muy cuestionado, ¿verdad? Mm. Que en ciertas, se ha visto que en ratones ha traído cáncer, ¿verdad? Que estamos hablando del ciclamato sódico, la sacarina sódica, ¿tá? Y ahora se ha evolucionado hasta en eso, porque tenés edulcorantes que se hacen a partir del azúcar, ¿verdad? Como son la sucralosa, y edulcorantes que se hacen en base a una planta como es la stevia. E incluso los alimentos, ¿verdad? Porque ahora tenés un montón de alimentos que vienen sin azúcar, ¿verdad? Que antes, lamentablemente, lo tenías que elaborar en tu casa. Seguro. Porque no se vendían. Y ahora vos vas a un supermercado, incluso los supermercados ahora ya tienen todo ordenado, ¿de acuerdo? Hay una parte que es para diabéticos, hay una parte que es para celíacos, ¿verdad? Entonces ya la gente como que se está educando y sabe que va a determinada góndola y ahí todo lo que está ahí es apto para diabéticos, o vas para la otra góndola y sabes que todo lo que está ahí es apto para celíacos, ¿no? Hasta en eso hemos evolucionado. Antes, por ejemplo, ahora que se viene la Navidad, antes tú no podías pensar en un turrón que no tuviera azúcar, ¿verdad? Si tú querías un turrón que no tuviera azúcar, lo tenías que elaborar dentro en tu casa, o un pan dulce o un budín inglés sin azúcar. Y ahora vas al supermercado y tenés la oferta de turrón sin azúcar, de pan dulce sin azúcar, de budín sin azúcar, sidra sin azúcar, que eso se ha elaborado en los últimos años, ¿verdad? Claro que sí. Muy interesante aporte. Muchas gracias por esta charla. Solo, Jorge, ¿sabes qué? Recordar hasta qué hora van a estar aquí en el hall de entrada del campo. Hasta la 1:30, porque a las 11:30 van a dar una charla el doctor Pablo Los Santos, ¿verdad? Que trabaja con nosotros en la intendencia, y un muchacho que es diabético tipo 1, entonces va a dar una charla, va a hablar sobre su experiencia con la diabetes, ¿verdad? Y la parte más técnica la va a dar el doctor de Los Santos. Bien, reiteramos entonces aquí en el hall de entrada del campus de Maldonado. Ahora sí, cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta. Las burbujas en un sifón de